Oscars every... I don't know, I should say she's four. That's what they do. Finisca, quindi ci conviene guardare qua. Qua. Vabbè, ci conviene guardare qua e poi tornare lì. Sono igual de tiquismiquis con las maletas que en Australia. Ajá. ¿Se con bolina alguna vez? Te mira la maleta y todo el pescado. Me cago en su puta madre, tía. ¿Por qué no me puedo llevar mi maleta? Dime. Sigue, sigue. Los dedos. Sí, esperamos, ¿no? De la suerte para esta noche. Que llevo los de la suerte para esta noche. Para hoy los de la suerte que llevo el premio. Los de la suerte para esta noche. Vaya. Los de la suerte para esta noche. A mí lo que me interesa es el día. ¿Está cerrado, Juan? ¿Eso? ¿Dónde podemos comprar? Ahí mismo, la esquina esa. En esa esquina de ahí. Para hoy los de la suerte que yo el premio. Los de la suerte para esta noche. ¡Aprovechate a un euro! ¿Qué cuenta de chupachu de movida? No, no. Tía, ¿y los...? ¿Tu vecino ya no te llamó? ¿Por qué? Pues no, los chicos te van a dar cagantas. Luego son los más ricos de la organización. ¡Ah, de cabeza! Bien, ese muy... Ya, pues tú dices, ¿no? Dile, oye, tal. Claro, muy bien. Ya, pues. Y me jodió un montón, ¿eh? Mételo en los buzones. Ya, sí, hice buzón y no me bañé, tío. Pero no vaya. Buscando un nuevo horizonte, le hice mirante a la fuerza. ¿Qué regalito traigo hoy en oferta? Todo aquí en oferta. Mayores de embarazo con la tronca. O sea, lo dorado, que lo dorado sale este año. Y la suerte es... Precioso. En Adolfo Domínguez. Sí, me gusta más este. A mí me gusta más este. Yo los conozco bien. Venga, venga, todo muy barato. Die Schuhe, wie oft zusammen, ne? Netflix lo había llevado. Es que pasó por la tienda. Buena. Pues que vengan. Pero es que entonces yo no quiero. Ah, vale. Es que yo no quiero, yo no quiero ir dentro de que está llegando. Que no haya de día, de lo que es la buena. Además que no lo voy a hacer. Porque vamos, es la buena, la pueden terminar para la buena. Si él es una bestialidad. Llega Hacienda, que somos todos. Sí, Hacienda, no sé qué vamos aquí. Que rebusquen. Que somos nosotros, todos. Nosotros seremos una virgen y un escudo de Barcelona. Uno es a 7 y otro a 8, ¿no? Son 14, son 14. Sí. Ay, madre mía, a mí me van a cortar. Este es del Rayo, ¿no? Que lleva muchas rayas. No, la del Barcelona. Sí, ese es el del Rayo, sí. Yo es que de esto no entiendo. Yo tampoco. Me preguntaba a los entendidos. Hay con brillantes, diamantes, perlas preciosas y todo, madre mía. Este es la Virgen. La Virgen esa. Bailen, bailen palomitas y no dejen de bailar, que aunque esté el palomo triste bailando, bailando se va a alegrar. Si me das esa boquita yo me voy a saborear tu nosa, tu nosa de rancherita. ¿No se han enterado? Se lo vuelvo a repetir yo. ¡A un euro! hagáis pasar hambre. Intentamos que no la pasen, ¿no? ¡Me lo quedo! ¡Jonathan! ¡Va a buscar un señor que quería del culo del Randy! ¡Sara! ¡Va a buscar un señor que quería del culo del Randy! ¡Que lo he encontrado! ¡Toma! ¡Va a buscarle! ¡No me acuerdo! Bueno, los que estamos aquí, si no quieres anotar. Ya lo no estoy anotando. Pues... Cuida lo que estamos. ¡Cállate! Y el puesto es mío. Otro día está enfadada, ¿eh? No, es que el puesto es mío. Yo con el mío puedo hacer como la gana que quiera. Mi marido no manda. Mi marido es un filar. Yo soy la titular. Se ha jodido y no quiere saber nada. Ya lo conocemos. No, es que ya está, ya se harta. Se harta también de oír a mí. Ya está, se harta, hombre. ¿Y usted cree que no es harta de oír? Venga. Mamá, dice que 5, la boquilla del... ¡Que no! ¡Que no se la doy! Ni por 5 ni por 6. Ahora no te la da, le has tocado demasiado las narices a mí. Ya, ni por 5 ni por 6. Ya está. Ala. Otro día que esté más tranquila, pero ahora no te lo da. Por 5 ni por 6. Ya te lo he advertido yo. ¿Para años yo? Pero que ya se la advertía yo que no le tocaras las narices. Está bien, ¿no? Ya está bien. No, ¿será que no se lo he dicho? No le he dicho ten cuidadito con mi mamadita, no le he dicho. Viene el otro. Hasta que ya no me harta y le contesto mal contestado. Ya no. Entonces con 5 euros voy a llevar yo, venga, dámelo. ¿Eh? Con 5 euros llevo yo. ¿Te lleva 5 euros cada una? Venga, toma, para ti. Venga, toma, hala. No, solamente este, no quiero. Bueno, más. Venga, 5 euros, venga, hala. ¡Está! ¿Qué vamos a sacar tanto más? Uy, qué pelo más rezado. ¿Te lo haces tú o te toma sale así? Bueno, es que no es mío, pero eso hay que comprarlo en la ESO. Porque es que a lo nueva, porque es que a lo mejor tiene fallo y sales por los aires. Gracias. Una de esas de platos. Esa es la romana. No, la romana es la que llevo la varilla. Yo digo la que llevo los dos platos. Es una romana también, macho. Sí, pero es báscula. Step on this main drag. Mientras on this main drag on the left, yeah. Si me da una señal, eso lo guarda. Pero yo no puedo estar toda la semana esperando. No te estás de ahí. Yo sé lo que es. ¡Tanio! No, me voy. ¿Has caído ya la mujer o qué? El momento que caiga el sol, no paran ni los perros. Me cago en la mano. ¡Álvaro! ¡Deja eso! ¡Que es una bolsa! ¡Está etiqueta tu tía! ¡Adiós, cariño! ¡Un beso! ¡Adiós, mi vida! ¡Domingo! ¡Te quitas tú de ir ahí! Vale. El domingo te lo he hecho. Vale. Y bajas. Gracias, yo que tienes que trabajar. Y no me dejas bigote, ya sabes. Ya échame fuera a casa, la abuela. ¿Aló? A una ida, breva, venga. 1,50 llevas aquí. Matilda, son. A ver, pásame ese. A una aquí a 50 todo. Venga, vamos, para esto el mundo. Esta gamba también que se ha atravesado en Atraquia y ya así las aventuras compran. Van a estar con el vestido azul, la pequeña con el vestido azul de la mediana y de la mayor todavía. 6991 80 94. Vamos, para la aventura. Cariado, me papá. empanada, o sea, para que bueno, hay que vender y... ¡Quiero colonia! ¿Dónde las ¡quiero colonia! Arreglado muy bien. Quiero verlo eso. El corsetito ese de mi pelo, es una goma anchota que hasta que la encontré, ¿sabes? Le plus pénard, le plus chouette. Ce n'était pas celui du grand Léon. Ce n'était pas celui de ma corbille. Ni de nénette à la gueule de travers. Le coin où sont les deux. Va de petit. Pero cuando hacen así, se ponen de rodillas y pero en una esquina. Hola hijo, ya has venido. He llamado, digo, como yo no había recogido, ¿sabes? Ten cuidado, no te salga. Ten un poquito, sácate. Los cojines, ¿vale? Con los de pana y un la movida por debajo. ¿La bolsa es negra o no? Debajo está 70 céntimos del este. ¿Dónde? Del rechino. Y venga enseguida en un segundo. Y transparente, además, no se ve nada. Y te puede poner. No lo conozco yo eso. Te puede poner una aquí, mira. Que se arregla todo, joder, es que usted no se mosquea. Aquí puede poner una, ¿cómo se llama? Una tela fina así o una tela transparente y ya está. Ya está. Ya la tiene usted. Bueno, nueva. Bueno. Vale, gracias. Voy a comprar patatas. Todo se arregla, todo. Ahora está un limpio, escucha su calor. Yo le pido que no. ¿Dónde está la ropa de Josele? ¿Eh? Toma, ponme este bulto al lado del cubo, ¿ok? Vale, dámelo. Toma, ponme ese bulto que está marcado al lado del cubo. Está marcado, valga. El Ferrari. El Ferrari. El Ferrari. El Ferrari.